Yo he hecho dos tipos, pero obviamente es uno más en una secuencia de procesos de reflexión que se vienen dando. ¿Cómo ves vos este momento y cómo pensás que podemos de alguna forma empezar a desarticular esta estrategia que se da desde un gobierno central, ¿no? Lo primero que hay que decir es que desgraciadamente teníamos razón cuando hace un año y medio decíamos en esta misma Plaza de Mayo, en el acto anual de Correpi, que con la función del gobierno de Macri, que hacía muy poquitos días había ganado la segunda vuelta, se iniciaba una etapa de represión y ajuste, donde esos iban a ser los dos pilares sobre los que se fundamentara el nuevo régimen. Y no nos equivocamos, porque de entonces hasta ahora vemos, por un lado, lo que es el empeoramiento cotidiano de las condiciones de vida de los trabajadores, la precarización, los despidos, las amenazas a los jueces laborales si llegan a sacar una sentencia de reinstalar un despedido por discriminación o ordene el pago de salarios caídos. Y por el otro lado vemos cómo se viene incrementando la represión en todas sus modalidades, tanto a nivel del control social en los barrios, con el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, como contra los sectores organizados de la clase trabajadora, como ha ocurrido hoy en Pacífico, como viene ocurriendo con frecuencia a veces de dos o tres veces en un mismo día, como hemos visto, por ejemplo, la semana pasada con la represión a la movilización por la libertad de Facundo Tronzuala y la intimidante presencia policial en el corte del obelisco también por Pacífico y la movilización de mujeres a Comodoro Py por los dichos machistas y la violencia mediática en boca de Babi Echecopar. En ese aspecto, lo que marca quizá un elemento interesante para analizar como no novedoso, pero sí destacable este episodio de Pepsico, es la utilización del aparato judicial penal para resolver a favor de las patronales los conflictos gremiales que tienen que ser encauzados por otro tipo de vía y no precisamente la de la criminalización. La propia jueza que ordenó el desalojo nos reconoció hace 48 horas en una audiencia que ella no es una jueza laboral y que se entiende que este es un conflicto gremial, pero recibe un pedido del fiscal de hacer un desalojo por la fuerza y lo ordena. Y a su vez el fiscal esta mañana nos dijo que él estaba convencido que el reclamo de los trabajadores era justo, pero él tenía una causa penal con un pedido de desalojo y le tuvo que dar curso. Y al mismo tiempo nos decía que los detenidos no eran detenidos, eran demorados, por eso lo dije 13 de junio, día del extremismo, porque si no estaban detenidos, entonces podían abrir la puerta de la comisaría e irse. Y sin embargo fue necesario que pusiéramos 500 personas en la puerta de la fiscalía para que el fiscal levantara el teléfono y llamara a la comisaría y ordenara su tortura. Entonces en ese marco, lo que vos preguntabas de cómo empezamos a desarticularlo, yo creo que hay dos aspectos básicos donde tenemos que ejercer con el mismo criterio de unidad, de organización y de lucha toda nuestra fuerza. Por un lado, la cuestión de la desarticulación del discurso, porque cuando te están mostrando en la tele a la policía disparando armas largas contra los laburantes y el DRAP dice incidentes en la 9 de julio, no te están diciendo lo que es represión, y eso solamente lo hacen los medios comunitarios, alternativos, autogestivos, que a través de la comunicación popular sí dicen represión, pero eso no llega a las tapas de los diarios. Al día siguiente de esa represión en la 9 de julio, Clarín y La Nación, palabra más, palabra menos, decían por fin el gobierno hizo lo que tenía que hacer y puso orden. Entonces, por un lado tenemos esa tarea, que es una tarea militante, que es la de seguir dando vida a los medios de comunicación autogestivos para mostrar las cosas como son, pero al mismo tiempo incluir a través de los trabajadores de prensa organizados en los contenidos de los medios hegemónicos, para que ese infográfico no sea puesto por el laburante que tiene que sitiar, sino que empiece con la represión, más allá de lo que le diga la empresa. Y por el otro lado, naturalmente, las calles. Las calles donde ahí más que nunca tenemos que ejercer la política del frente único, de los trabajadores, de los laburantes, de las mujeres, de la juventud, de la gente, de los vecinos de los barrios, para comunidad, con organización y con lucha, ponernos a esta política de ajuste y represión.